me digas te quiero, aunque me llames mi vida, no, no y no, no te lo puedo creer. Esas palabras tan dulces, puede que sean sinceras, pero no, no y no, no te lo puedo creer. Y a tu como todo llega en esta vida, yo prefiero una ilusión perdida a que me vuelvas a engañar. Una vez me juraste que tú me querías, y recuérdate bien vida mía que te fuiste un día y no volviste más. No, aunque me digas te quiero, aunque me llames mi vida, no, no y no, no te lo puedo creer. Digas te quiero, aunque me llames mi vida, no, no y no, no te lo puedo creer. Esas palabras tan dulces, puede que sean sinceras, pero no, no y no, no te lo puedo creer. Y a tu como todo llega en esta vida, yo prefiero una ilusión perdida a que me vuelvas a engañar. Una vez me juraste que tú me querías, y recuérdate bien vida mía que te fuiste un día y no volviste más. No, aunque me digas te quiero, aunque me llames mi vida, no y no, no te lo puedo creer.